Escoex es algo más que dirección y administración de empresas. Es, además, comercio exterior y marketing, una carrera europea de 4 años de duración impartida en Canarias.